¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, viernes 13 de junio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos escucha en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Bueno, pues aquí estamos iniciando con la información. Saludos también a la gente que nos escucha en otros estados de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues vamos a dar la información de lo que sigue aconteciendo en nuestro estado de Nayarit. Saludando, bueno, pues a los diferentes municipios de este hermoso estado de Nayarit, los cuales, bueno, pues han tenido por ahí, se han dado algunas lluvias. El día de hoy está un poco más despejado el cielo acá en la costa, y bueno, con algunas lluvias el día de ayer por la noche también, fresco el clima en la zona, así de que bueno, pues Alfredo Herrero, buenos días, ven a saludarte en esta mañana antes de que... Buenos días, Madrid, buenos días a todo el auditorio que pues está al pendiente de lo que pasa aquí en Punto y Aparte. Vamos a iniciar en esta mañana, viernes 13, Madrid, iniciamos. Y fíjate que, bueno, pues iniciamos con la información, y fíjate que se da un hecho de que en la mayoría de los ayuntamientos se da de que se tienen problemas con el pago de los policías. Fíjate que muchos se quejan de que el pago es poco, es muy pobre, y que, bueno, pues se dan problemas entre los elementos de seguridad pública. Fíjate que el bono económico que se entrega a elementos vinculados a áreas de seguridad, entre los que se encuentran policías estatales, agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría General de Justicia, pues es nuevamente blanco de comentarios. Y es que los empleados beneficiados con ese recurso ya les quedó claro que han perdido para siempre 6 meses de ese bono, puesto que la primera mitad del 2007 no les fue entregado. Nadie quiere protestar porque corremos, dice, el riesgo de perder el trabajo. Pero la verdad es que nos quieren hacer bolas diciendo que se nos entregó todo y no es cierto. Señala uno de ellos, quienes reciben ese apoyo federal. Hace justo un año, policías estatales se manifestaron públicamente porque el recurso no les había sido pagado, lo que provocó una inmediata reacción del gobierno del estado para agilizar la entrega. Ahora, a un año de distancia, hay comentarios en el sentido de que nuevamente los policías podrían realizar un plantón para que se agilice ese pago y que el mismo tendría lugar antes de la próxima elección. Según las versiones recogidas, a quienes reciben el bono se les pretende hacer creer que ya está cubierto hasta este mes de junio, pero los involucrados aseguran que aún están pendientes de los primeros 6 meses del 2007. Y bueno, pues Julio César Jiménez Arcadia, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, área responsable de realizar los correspondientes exámenes a quienes aspiran a ese bono y de tramitarlo ante el gobierno federal, dice que, bueno, es de sobra conocido, abandonó durante mucho tiempo el asunto del bono este Jiménez Arcadia. Sin embargo, ahora ya como funcionario, pues no ha conseguido lo que en su momento prometió. Por ejemplo, hace un año aseguró que durante 2008 se pagaría un bono doble en los primeros 6 meses y así sería cubierto el medio año que quedó pendiente del 2007. Incluso que desde finales del año pasado se iniciarían los exámenes de evaluación para estar en condiciones de bajar los recursos de la federación entre abril y mayo del presente año, y hasta remató con la siguiente frase: ni el dinero fue jineteado, ni el robo, ni nada. Que nos auditen, el asunto está totalmente transparente porque se ajusta a un lineamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A un año de distancia, los comentarios van en aumento respecto al destino que tuvo el dinero correspondiente. Pero además hay versiones en el sentido que el recurso a partir de la próxima entrega podría ser de menor cantidad, pero con la intención de que sean beneficiados más empleados de seguridad. Por ejemplo, si hace un año se decidió entregar el recurso a 492 policías estatales, 29 peritos, 62 ministerios públicos y 109 custodios penitenciarios y 52 agentes de tránsito, en un futuro podrían ser muchos más, tratando de reducir la cantidad de el dinero. Bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Adelante, Alfredo. Así es, ahí tenemos más información para todos ustedes. El gobernador del estado puso en marcha el programa de prevención de huracanes y ciclones tropicales de forma conjunta con las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes se comprometieron a estar a la expectativa de los fenómenos naturales que se presenten, para lo cual detalló un atlas de las zonas de riesgo que abarca todo el estado, el cual recomendó: habrán de seguir al pie de la letra los ayuntamientos en caso de que se presente alguna contingencia. Luego de que el año pasado en esta misma reunión fuera desairada por los presidentes municipales al mandar todos sus respectivos directores de protección civil, y algunos ni eso, por considerar poco productivas este tipo de reuniones, ahora sí estuvieron presentes casi todos los alcaldes, los delegados federales y los miembros del ejército. Ante el operativo implementado y el regaño del año pasado, los alcaldes aceptaron bajar las recomendaciones a la población. El que quizás sea el único acto permitido por la ley electoral que realice y promocione el mandatario por atender asuntos que tienen que ver con la seguridad de la población. Ahí el titular del Poder Ejecutivo recomendó que las familias, sobre todo las que viven en zonas de riesgo, tengan a la mano los más indispensables, en este caso los papeles debidamente guardados en bolsas de plástico, lámparas de mano, radios de pilas, alimentos enlatados y agua potable para varios días, sin dejar de balconear a los funcionarios que llegaron tarde, a quienes incluso amenazó con correrlos. El gobernador recordó que lo más importante para los mayaritas es la vida y no las cosas materiales, que a veces algunas familias les dan prioridad a la televisión, al DVD o a los documentos importantes como actas de nacimiento, certificados de estudios y los títulos de propiedad que posean. Pues ahí están ahí. Otra más precaución, ya entramos precisamente a esa temporada de ciclones, de huracanes. Y como dice el gobernador, bueno, pues es... Y algo importante, esto, bueno, se tiene que dar a conocer, aunque estemos en... Esto solo permite lo que es la ley electoral. Algo muy importante es que, pues, el gobernador está al pendiente de todo lo que pasa aquí en su estado, ¿verdad? Que sí, sí, se están dando por ahí algunos deslaves en algunos cerros por las lluvias que han caído. Así es. Inclusive en las carreteras, en algunas carreteras estatales, en algunas carreteras de la sierra, están... Hablado de algunos incidentes. Esperamos la temporada de ciclones, que ojalá ellos que no nos lleguen, ¿verdad? Pero pues de todos modos hay que estar alerta, hay que estar atentos a lo que pueda pasar. Bueno, pues ahí tenemos que ya se pone en marcha por parte del gobierno del estado el programa de prevención de huracanes y ciclones. Y bueno, pues esto es bueno estarlo atendiendo ahorita con mucho tiempo, con mucha anticipación. Es bueno estar preveniendo cualquier tipo de problema que se pudiera dejar venir. Y claro, pues ahí tenemos esa precisamente esa información. Y bueno, el presente fuerte operativo por parte de la Policía Estatal de Nayarit se logró la captura de un presunto gavillero que fue identificado como Gorgonio Carrillo Lemus, de 27 años, en el poblado de Dolores, municipio de Nayarit. El indiciado estaba en posesión de un arma de fuego tipo fusil marca Norinco calibre 7.62 por 39 milímetros, o sea la tipo AK-47 modelo MAK-90 Sporter. Y bueno, pues además de un cartucho abastecido con 10 cartuchos útiles al calibre, además junto a él había dos cascos percutidos. Este sujeto amenazó de muerte y accionó su rifle en contra de Gilberto Galván Alvarado, Ernesto Alonso Márquez y Armando Martínez Regalado, quienes rápidamente dieron aviso a la policía. El presunto es acusado de disparo de arma de fuego, tentativa de homicidio y ataque peligroso, por lo que fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público adscrita al Nayar. Y se conoció extraoficialmente que el sujeto arrestado podría estar relacionado con alguna muerte y robos que se dieron en aquella localidad hace semanas. Oye, pues... están bien armados, ¿no? Por allá, por aquella zona. Imagínate con un cuerno de chivo, por ahí, andar amenazando a la gente. Ay, bueno, pues es un arma bastante peligrosa. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Tenemos más información. Ahí en la madrugada del martes, en el poblado denominado La Cumbre de Duraznito, municipio del Nayar, un sujeto bajo los influjos del alcohol agredió con un cuchillo de cocina al agente de la Policía Estatal Gilberto Galván Alvarado, a quien le causó una herida en el abdomen, por lo que el elemento de la Policía Estatal Investigadora repelió la agresión y a un herido pudo someter al enloquecido hombre, que cayó de cabeza y resultó con una herida en la cabeza. El agresor se llama Bernardino López Melchor, de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público acusado de lesiones intencionales. Sobre los hechos se sabe que el presunto tras la ingestión de Tonaya. Se puso histérico y agredió a todos los que departían en la casa de Cándido de la Cruz Flores, quien dio parte a la autoridad con los resultados ya citados. Ya ves, Mavi, lo que ocasiona los estragos que hace el Tonaya, para que no andes cocinando su tipo de vida, Mavi. No, bueno, pues... Y fíjate que este mismo... Estamos viendo por aquí... que ya había sido amenazado con el mismo que traía el cuerno de chivo, ¿eh? Es el mismo, ¿verdad? Este sujeto amenazado de muerte, sí. Gilberto Galván Alvarado. Oye, pues son tres fichitas allá, ¿verdad? Sí, que... Bueno, pues ahí tenemos esa... Este es Gilberto Galván Alvarado. Ahí tenemos esa información, o sea que como que no era el día de... Oye, pero era gente de la Policía Estatal Investigadora. Así es. Bueno, pues ahí tenemos. Y bueno, fíjate que se detuvieron a dos peligrosos asaltantes, fueron detenidos en la colonia de los Sauces de Tepic, tras el robo con violencia a un taxista. Fíjate que ha habido muchos robos en los últimos días, aunque ya se ha terminado un poco, se ha calmado esa situación. Por ahí se hizo la detención de Daniela Blanca Castañeda, de 43 años, originario del DF, y Carlos Enrique González, quien no dijo de dónde es, nomás se sabe que tiene 24 años. Y tras indagar los archivos criminales, se supo que los delincuentes estaban también relacionados con el robo con violencia de una gasolinera que se encuentra por Avenida Insurgentes, esquina con Avenida México. Ahí despojaron los empleados de 100,000 pesos, producto de las ventas, para luego ir impunemente. Uno de los delincuentes fue plenamente identificado por sus víctimas, por lo que ya son acusados de robo y asalto. Y bueno, de estos hechos tomó nota la gente del Ministerio Público. Fíjate que ha habido muchos robos a gasolineras, a taxistas. Pero bueno, pues cuánto le pueden robar a un taxista, ¿no? Ya nomás se les da. Que robaron, que ellos robaron, le quitaron 500 pesos, madre. Imagínate, le quitaron 500, un celular y no sé qué otras cositas por ahí. Y lo bueno que el taxista se hizo como Talina Fernández, ¿sí? Se fue detrás de ellos y llamó a la policía y lograron andar con ellos, los agarraron. Sí. Así se hizo Talina allá en México cuando la asaltaron también por ahí a unos individuos. Claro. Y bueno, pues el diputado Andrés Bermúdez Viramontes del PAN lamentó el cierre de la frontera de Estados Unidos al tomate mexicano. Esto bajo el argumento de una alerta sanitaria y estimó pérdidas de 7 millones de dólares diarios por la medida. Ese legislador sostuvo que este fruto está libre de salmonelosis, por lo que a su parecer la determinación de las autoridades del vecino país es solo un pretexto para suspender su importación. Y según el legislador del Partido de Acción Nacional, Estados Unidos está faltando a la regla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que México tiene derecho de exigir que no le cierre la frontera a su producto. Además de las pérdidas económicas, la decisión tomada en aquel país provocaría desempleo en el campo mexicano. Y bueno, pues esto lo dijo el panista, también conocido como el rey del tomate. Repercutirá en el trabajo, al cerrar la frontera no habrá empleo, si ello provocará desesperación en los campesinos, lo cual derivará en un incremento de la migración. Era, en su opinión, una de las alternativas que el gobierno federal debe considerar es abrir nuevos mercados en otros países a fin de sacar el costo y ayudar al campesino para que no pierda. Y bueno, este legislador consideró que el tema podría tratarse durante las sesiones extraordinarias en San Lázaro, lo cual debe incluir una revisión al Tratado de Libre Comercio a fin de confirmar si Estados Unidos está faltando o no a las reglas establecidas. Bueno, pues esperemos que se respete lo convenido, ¿no? Lo convenido, y si es que van a, bueno, falta ver precisamente si está entre los acuerdos, pero bueno, pues precisamente ese es el trabajo que ellos deben de llevar a cabo, Madaí. Ellos que conocen pues las reglas, que conocen todos los tratados que hay entre país y país, ¿verdad? Los nuestros representantes a nivel nacional. Pues sí, bueno, pues también falta ver. Mira, Alfredo, ahorita nos han estado haciendo un llamado sobre las calles, los problemas que hay en las calles de los municipios, en las cabeceras municipales, Fíjate que nuevamente volvemos a comentar, dejaron encuerados a los ayuntamientos estas lluvias, porque se ha visto los grandes problemas. En muchos lugares el agua está estancada, se tienen muchos problemas precisamente ahí con el tanto charco. Hemos estado mirando por ahí, tan solo aquí en Tuxpan, ¿no? Tantos problemas que se tienen con este tipo. Se empiezan a ver que se le hace falta ahí a las calles pues mayor atención. Así no hay, pues al igual que se viene en la capital del estado, como que las lluvias como que pues dejaron al descubierto muchas fallas de parte del ayuntamiento. Pues se viene de este tiempo de lluvias y empieza el malestar entre la ciudadanía por las calles, por los drenajes, por el agua que no llega a tiempo y todo ese tipo de problemas que viene ocasionando cada año, ¿no? Ahí, a raíz de las lluvias empiezan a desbaratarse las carreteras, las calles, ¿verdad? Como que no las tienen para tiempo de secas. Fíjate que ahí en Ruiz, en el caso de Ruiz, se da mucho el problema de que las calles están abiertas y es un tremendo cocinero. Porque se tiene muchos problemas ahí. Se abrió en las calles del centro, se abrieron los laterales también del bulevar, y bueno, pues se tienen ese tipo de problemas ahí en la ciudad, en la cabecera municipal, fíjate. Y bueno, pues es una lástima. Tuxpan también tiene sus problemas con las calles, hay unos lugares que se vuelven intransitables, son unas tremendas lagunas, ¿no? Santiago, no se diga, en las carreteras. Y bueno, ahorita por ejemplo las carreteras estatales están pues muy feas, ¿no? Ahí el trabajo que se está haciendo en San Vicente, en la calle 13 de junio, no sé si ya lo viste, es un trabajo de cemento hidráulico. O sea, se está haciendo algo que muy pocas veces vemos en nuestros municipios, ese tipo de trabajos. ¿Por qué no hacer eso en las cabeceras municipales? Pues sí, pero bueno, pues por ejemplo Santiago sí tiene esas calles, ¿eh? Santiago tiene, me parece que son dos adoquinadas y aparte tiene un escocimiento hidráulico. La avenida esa entrando por el lado de Limón de Tepic, toda esa avenida está muy bien trabajada. Entonces Tuxpan, las calles que arregló para dar más fluidez al tráfico aquí dentro del pueblo, allá por la calle Juan Escutia, el hidráulico ese que ¿cómo se le llama? Sí, a Boqueto. No, es concreto hidráulico. Es concreto, pero no es la calle completa. Es son huellas de concreto. Así es, huellas de concreto. Pues ese tipo de trabajos es el que se debería de hacer en las calles, madre, para que quedan ya trabajos hechos para muchos años, ¿verdad? Y no cada año estar con este problema que se viene, no nada más en Tuxpan, será en todos los municipios. Siempre existe ese problema. Claro, pues ahí tenemos ese comentario. Y bueno, fíjate que increíble, aún a pesar de que estamos en tiempo de lluvias, hay escasez de agua en muchas cabeceras municipales. Se da este tipo de problemas en las diferentes cabeceras municipales. La falta de agua potable. Hemos estado platicando con algunas gente y bueno, pues es lamentable, ¿no? Que esté sucediendo este tipo de problemas. En las cabeceras municipales, que son pues importantes en el estado de Nayarit, cabeceras muy importantes. Por ejemplo, tenemos la capital, tenemos San Blas, Santiago, Ruiz, en Tuxpan no sé si hay este tipo de problemas todavía. Acaponeta tienen problemas de agua potable, ¿no? Y bueno, pues desde aquí lo chistoso del asunto, ¿no? De que estamos en plenas lluvias y sin embargo por las tuberías no cae ni gota de agua. Así no hay, desgraciadamente, pues el agua que cae de arriba, del cielo, pues esa agua se pierde, se desperdicia aquí en la costa, ¿verdad? Entonces, pues el problema sigue, madre. Aunque sabemos bien que ya empezando a llover, los pozos de donde se extrae el agua, bueno, pues empiezan a aumentar en cantidad, ¿verdad? Lo que dan cada uno de los pozos. Entonces, pues es importante, la verdad, que ojalá que los gobiernos, porque ya los gobiernos municipales están por terminar, ¿no? Ahí ya están a escasos 2 meses de irse. Entonces, pues es importante que no se hagan como los anteriores, ¿no? Ahí que salgan con la frente en alto, que dejen sus municipios pues bien arregladitos, sus municipios sin deudas, que no haya pasado lo que nos pasó la vez pasada. Así es, bueno, pues es importante, esperemos. Bueno, pues estamos en un tiempo muy importante para decidir también el futuro de Nayarit. Estamos en unas elecciones intermedias y bueno, también es tiempo de ver qué es lo que nos hace falta y ver precisamente lo que podemos elegir, ¿no? Qué es lo que conviene al pueblo y qué es lo que no. También es importante, ¿no? Así es, ¿no? Ir viendo. Y bueno, pues el Procurador General de Justicia del Estado, Héctor Manuel Béjar Fonseca, expresó que actualmente cuentan con un cuerpo especializado de 15 agentes del Ministerio Público en razón de la necesidad de abatir el rezago de muchos años dentro de la misma Procuraduría, mismo que ya se resolvió y solamente queda por actualizar lo propio. Y bueno, mencionó que las investigaciones siguen en las condiciones de normalidad y el incremento poblacional y en lugares en donde hay mayor concentración, ahí existe mayor número de denuncias e incidentes que son motivo de investigación. Comentó que existe la probabilidad de que para el 2009 se cuente con mayor personal, es decir, 500 elementos de policía para la zona empresarial, industrias, bancos y comercio, lo cual será muy importante para brindar mayor tranquilidad a la sociedad. Esta es una coordinación de la iniciativa privada del gobierno de Ney González, a partir de ahí se van a dar más condiciones de seguridad. No estamos en alarma, ya lo hemos dicho, estamos en condición de alerta, no queremos la contaminación de otros estados. Algunas gentes aprecian los esfuerzos últimamente de la Autoridad Federal de Nayarit como condiciones de emergencia, pero eso lo desautorizo como cuestión oficial. Estamos en un estado donde queremos que siga prevaleciendo la seguridad, paz y calma, y eso significa la presencia de más elementos de policía. Bienvenidos, dijo esta acción, ¿no?, de parte del gobierno, más elementos, precisamente, pues sí, más elementos, considera el procurador, habrá pues mayor combate, ¿no?, a la delincuencia en nuestro estado. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, sí se ha estado tranquilo en estos últimos días, ¿no? La cuestión de la seguridad pública no se han tenido problemas. Así es, ¿no? Ahí, con algunos casos que se dan, bueno, pero pues estamos en un estado de más de 800.000, 900.000 personas, habitantes, entonces, por eso, pues se tienen que dar casos, ¿no? Se tienen que dar casos hechos allá en la sierra, hechos en la Riviera Nayarit, donde el gobierno está atacando muy fuerte al narcotráfico, al crimen organizado, se dan detenciones, se dan decomisos de algunas... Y fíjate que hay de delitos a delitos, porque bueno, pues hay unos que sí se dedican al asalto con violencia, al robo, solamente por delinquir. Pero fíjate que es interesante que algunos otros asuntos, pues no se puedan ver como tal, ¿no? Hay gente que se ha visto obligada a robar para comer, fíjate, ¿no? Y bueno, me comentaron unos gentes el día de ayer que es triste el panorama que se vive en Nayarit actualmente, porque apenas entró el mes de junio, se dejaron sentir algunas lluvias y se siente el hambre que hay. El hambre que hay precisamente en el estado, porque mucha gente empezó a necesitar que sus láminas, que el cemento, que algunas cosas para porque tienen en sus casas, algunas se botean. Y es que lo peor mal ahí es que vivimos en un estado donde las temporadas de zafra de trabajo son muy cortas. Termina la temporada de trabajo, termina la temporada en que la mayoría de los habitantes de esta zona se emplean, y pues termina el trabajo, madre, termina la forma de pues sacar dinero. Ya se tienen que ir a cortar guamúchiles, se tienen que ir a cortar el nanchi, se tienen que ir a cortar el coco amarillo, para poder subsistir, para poder sacar a su familia adelante. Entonces, pues aquí lo que hace falta es más fuentes de empleo, pero de todo el año, madre. La que va a tener el comercio, ¿no? Así es. El comercio local. Local, así es. Porque pues todo el mundo queremos vivir de lo mismo, y pues es imposible, ¿verdad? Entonces, es necesario que por eso es que ahorita que estamos en campaña veamos, madre, a los candidatos que puedan sacarnos adelante. Así, bueno, pues mientras tanto vamos a ir a una pausa comercial, una pausa comercial, bueno, pues enseguida volvemos y enseguida volvemos. Bueno, pues estamos por aquí cargando este corte comercial y esperando también los comentarios del licenciado Luis Octavio de Tramparra, que se acabó de comunicar el día de hoy por la mañana, algunos problemas ahí también, pero bueno, pues estamos con la información. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más información. Le diremos, claro, son los municipios que están enfrentando problemas muy fuertes económicos precisamente actualmente. Vamos a ir mientras tanto pues a una pausa comercial y también le tendremos más de la cuestión de la seguridad pública en el estado, temas muy interesantes que usted debe conocer, también cómo se preparan los ayuntamientos para enfrentar las lluvias y la probabilidad de ciclones y huracanes que se tienen para Nayarit. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, pues estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con más información. Y bueno, pues tenemos en información nacional que, bueno, pues la controversia en el PAN por la salida de Santiago Krill de la coordinación del partido del PAN en el Senado alcanzó ya aspecto de confrontación. El nuevo líder de los senadores panistas, Gustavo Enrique Madero, respondió a las declaraciones del expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, que publicó, bueno, pues en el sentido de que los cambios con señales de menosprecio del actual dirigente Germán Martínez, agente que participó en el anterior comité ejecutivo, pues dijo Madero, dijo que Espino no tiene razón, además del que difiere con él en ese y otros temas. Como presidente del partido siempre tuvo responsabilidades y tomó decisiones. Ahora Germán Martínez está haciendo su esfuerzo por sacar adelante las reformas propuestas por el gobierno y posicionar al PAN en las elecciones del 2009. Su compañero José González Morfín, vicecoordinador panista en el Senado, rechazó que existe una especie de racismo del calderonismo contra los foxistas. Desde Bogotá, ayer Espino volvió a remeter y aseguró que hay síntomas claros de segregación, de desplazamiento, de sustitución en el partido. El anterior continuó contra ese discurso panista de pluralidad, inclusión y unidad. Durante su gira por España, el presidente Felipe Calderón también hizo alusión al tema y rechazó que la decisión de destituir a Krill haya salido de los Pinos. Es una decisión que compete al partido y a su presidente y que yo respeto. Pero el propio presidente del PAN, Germán Martínez, aceptó que el asunto fue tratado con el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, en el marco del sistema PAN, donde se aborda la agenda y los posicionamientos del partido, precisamente. Claro que sí, nos ponemos ahí en esta... En este asunto. Son los problemas que se dan en todos los partidos, ¿no? Ahí tanto ya ves el PRD como andan, en el PAN, en el PRI, todos los partidos la lucha por el poder, ¿no? Así es, y por posicionar precisamente en este caso al Partido de Acción Nacional, así lo dice precisamente el dirigente. Y bueno, pues estábamos comentando acerca de lo que viene dándose en algunos puntos muy importantes muy importantes en el país, donde bueno, pues ahora sobre temas internacionales, la Corte Internacional de Justicia celebrará los próximos 19 y 20 de junio una audiencia pública sobre la demanda presentada por México contra Estados Unidos para evitar la ejecución de reos mexicanos condenados a muerte en ese país. El gobierno mexicano solicitó a la Corte con sede en La Haya una interpretación sobre el sentido y alcance de la sentencia de marzo del 2004, en la que asistió a Washington a revisar y reconsiderar las penas capitales a 51 ciudadanos mexicanos cuyos derechos a la notificación consular no fueron respetados. México también solicitó pues medidas cautelares para garantizar que no tiene ningún lugar, ninguna ejecución antes de que los jueces de la AES se pronuncien sobre el fondo del asunto. Y bueno, pues estamos ahorita esperando la llamada. Precisamente vamos a ver si tenemos contacto. Y para ahí también, bueno, pues será una información del gobierno federal. Precisamente el presidente de México pues dijo que se ha fijado como propósito que al término de su mandato fijado para el 2012 los habitantes de todas las poblaciones urbanas mexicanas dispongan de agua. Esto, bueno, pues lo dio a conocer, expresó su preocupación medular por la justicia también en México y así señaló: mi propósito es que cuando termine yo termine la presidencia, de los más de 12 millones de mexicanos que hoy no tienen agua, por lo menos podamos llevar al 100% en poblaciones urbanas y al 80% en las poblaciones rurales. Bueno, pues ahí el mandatario explicó que como presidente le preocupan los temas ambientales y recordó que la primera vez que vio hablar del cambio climático fue en 1978. El presidente mexicano asistirá pues, también junto a los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a la inauguración de la Exposición Internacional de Zaragoza centrada en el agua y el desarrollo sostenible. Bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente también muy muy interesante, Alfredo. Pues ahí estamos, ahí noticias a nivel internacional. Y pues seguimos con más información en esta mañana. Estamos aquí en Punto y Aparte, aquí a través de la Consentida de Nayarit. Y bueno, pues estábamos comentando acerca también de lo que se vive en los diferentes puntos del país. Bueno, pero hay que extremar precauciones, no solo en referencia a lo que estábamos comentando acerca de la temporada de ciclones, huracanes que se viene, que Nayarit, bueno, pues ya no está exento de esto. Vamos a ver precisamente a ver qué sucede. No, claro que no, hay nadie puede estar exento a este tipo de problemas, a este tipo de contingencias que se vienen a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Entonces nosotros acabamos de entrar en la temporada de huracanes, de ciclones, y pues hay que estar prevenidos. Lo único es estar prevenidos para evitar alguna tragedia, madre. Así es. Y bueno, pues seguimos con más información. Por aquí nos dan a conocer pero esta información precisamente sobre unos presuntos narcos que olvidaron precisamente la droga. Esto lo da a conocer la gente del Ministerio Público de la Federación, que informa del inicio de la averiguación previa por un delito contra la salud derivado de la localización de 4 bolsas con más de 25 kilos de marihuana en total, derivado de un operativo implementado en las inmediaciones de la playa del Poblado de Punta de Mita, derivado de una denuncia anónima donde se manifestaba que a la orilla de la playa del Poblado se cargaban unas embarcaciones con marihuana. El representante social de la Federación se trasladó al lugar de la denuncia en compañía de elementos de la Policía Federal, Agencia Federal de Investigaciones, a la altura del fraccionamiento Emiliano Zapata. Localizó por ahí un tiradero de basura donde se encontraban abandonadas 4 bolsas de plástico que contenían 26 kilos de 450 gramos de marihuana. Por este motivo, la droga quedó a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Federación, quien proseguirá con las investigaciones a fin de determinar la identidad del o los propietarios de la droga. Con estas acciones, la Procuraduría General de la República en el Estado reitera su compromiso para combatir los delitos en el Estado y hace un llamado a la ciudadanía para continuar con la denuncia confidencial sobre personas o lugares dedicados al narcotráfico. Bueno, pues ahí tenemos esa información también. Bueno, pues la Procuraduría también hace otros importantes investigaciones. Adelante. Así es, Madrid, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Policía Estatal Investigadora del Área de Homicidios, continúa con las investigaciones de varios crímenes sangrientos que se registraron en la entidad durante los últimos meses, y para ello el agente del Ministerio Público Investigador se hace a llegar de pruebas y elementos que permitan en su momento dar con el paradero de los autores materiales de estos hechos, relacionados como el del comerciante justiciado de San José de Mojarras, y que fuera encontrado inerte entre unos cañaverales cercanos a la capital nayarita, así como el homicidio del también comerciante Milton Flores, victimado arriba de su vehículo y frente a su domicilio de la ciudad del Valle, o bien del jubilado localizado encobijado cerca de un predio del poblado del Aguacate de Tepic, o también el caso de las dos mujeres asesinadas de manera brutal en la colonia caminera de Tepic. Son algunos de los muchos asuntos que la Procuraduría General de Justicia aquí en el Estado no ha podido solucionar hasta el momento, no porque no sean capaces, sino porque se presume que los autores materiales de estos hechos se encuentran fuera del Estado, por lo que son buscados afanosamente en otras entidades del país, inclusive de los Estados Unidos. Estaremos atentos cuando la autoridad ministerial informe sobre los avances de estos sanguinarios casos que han conmocionado a la sociedad nayarita, Madrid. Claro, pues ahí tenemos esa información, y fíjate que, bueno, pues ha habido muchos actos de este tipo, y bueno, estamos viendo también la sección, y bueno, pues importante, ¿no?, las detenciones, los trabajos que se está haciendo, y precisamente pues estamos conociendo la información. Fíjate que un sujeto fue sorprendido por agentes estatales justo precisamente en unos instantes en que se estaba agarrando trancazos con otra persona. Esto es por la calle Niñón y P. Sánchez de ahí de Tepic. Es por la calle Niñón y P. Sánchez. A eso de las 18 horas, y bueno, los agentes del Estado llevaron a cabo el arresto de Cruz Alejandro Castillo Pacheco, que cuenta con 57 años de edad y que radica por ahí en la calle Cruz Muñoz, número 23 de la zona centro. Este Cruz Alejandro fue acusado por el delito de lesiones intencionales en la afectación de Samuel Martínez Abundes, a quien el detenido golpeaba con los puños en la cara al agraviado. Bueno, el afectado indicó que momentos antes el agresor había salido de un bar. Al ver pasar a Samuel Martínez, le pidió que le diera dinero, a lo que el agraviado se negó a su petición, lo que ocasionó la ira de este borrachín. Y bueno, pues ya está por ahí con cara de asustado, ¿no? Está como el ratoncillo que sale ahí en Tamiller. Bueno, pues ahí tenemos que, y bueno, pues también el tonalle, que hace bastante daño, ¿no?, a las personas. Estamos viendo precisamente las transforma, madre, todo lo que sucede en nuestro estado, en el país, Alfredo, por ahí con las noticias, con todo lo que ocurre. Precisamente estamos viendo pues lo que ocurre en materia de seguridad, cómo es de que se sigue trabajando, en cada uno de los estados en materia de seguridad. Están haciendo pues los avances, están haciendo los trabajos, porque precisamente se termine con la inseguridad. Y bueno, pues es necesario impulsar la cultura de protección civil en Nayarit. También es importante que esperan un total de 15 ciclones que están amenazando a Nayarit. En estos momentos están amenazando 15 ciclones a Nayarit, y bueno, pues hay que tomar precauciones, hay que, les estaremos informando a ustedes, hay que pues tener los documentos más importantes a la mano, Alfredo. Sí, no, ahí, estar preparados. No agarrar el, bueno, pues el celular, pues sí, ¿no? Y de hecho el gobernador está dando instrucciones para que los cuerpos de protección civil, los ayuntamientos de los municipios, pues estén preparados también para ayudar a la gente, que vive en zonas de más alto riesgo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Está amenazado Nayarit por varios ciclones. 15 ciclones. Cada año es lo mismo, ¿verdad? Pero algunos se van por muy adentro del mar, otros nos pasan cerca, pero no nos llegan. Entonces, ojalá Dios quiera que no llegue ninguno, ¿verdad? Que nomás nos pasen, como ha pasado últimamente, después del Kena, pues ya no hemos tenido ningún percance de ese tipo, madre. Así es, y bueno, pues esperemos que... Bueno, pues el estado de Nayarit pues esté alerta ante estos 15 ciclones que pudieron afectar precisamente el estado en la presente temporada de lluvia. Y esto lo da a conocer precisamente el Servicio de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, quien es su titular, Modesto Mendoza Gutiérrez, quien dice, bueno, pues que Nayarit por su ubicación geográfica se ve amenazado año por año por los ciclones y huracanes que se forman en el Pacífico Mexicano, de los cuales para este año se pronostican alrededor de 15, pudiera ser más, pudiera ser menos. Según los funcionarios, que también los municipios en riesgo son aquellos que se localizan en la costa Nayarit. ¿Estamos hablando de qué? De San Blas, Santiago. Están amenazados San Blas, Santiago, Tuxpan, Tecuala, Rosa Morada, bueno, pues esta zona, hasta el paso de un huracán, bueno, pues ya vimos todos los problemas que se dan. Nos afecta hasta acá. Así es, y bueno, pues hay que, por esta ubicación geográfica, y bueno, los municipios en riesgo son los de la costa principalmente. Lo bueno de todo esto es que los métodos de ese tipo se les da seguimiento desde que aparecen frente a las costas occidentales de México, lo cual permite conocer precisamente la trayectoria de cualquier tormenta tropical o huracán con bastante anticipación. Y bueno, también se da información de que llega el Servicio Meteorológico Nacional sobre el estado del tiempo, las lluvias que podrían azotar a cada una de las entidades y hasta de la cantidad de lluvia que pudiera caer en determinado lugar. Esto a fin de que se tomen las precauciones del caso. Y cabe mencionar que el número de 15 ciclones es el que año por año se pronostica para el Pacífico Mexicano. Unos se quedan a medio camino, otros logran pasar frente a Nayarit, y hay casos excepcionales en que un fenómeno de este tipo llega a golpear con mucha fuerza a Nayarit, como sucedió con el huracán Rosa entre la década de los 80, 70 y 80, y con el huracán Kena en el año del 2002. Fíjate, Manuel, que el Rosa no fue en la década de los 70 y 80, ¿eh? Según la información del Servicio Meteorológico, el huracán Rosa fue en el 94. 94, bueno. Entonces, ¿por qué más o menos la distancia que hay entre años de uno a otro, del Rosa al Kena? Sí. Hablamos de 8 años más o menos. Bueno, pues ahí. ¿Cuántos íbamos ya después del Kena? No, pues ya. Fue en el 2002. Llevamos 6 años ya. Vamos a buscar 6 años ahora en octubre de que pasó el Kena, ¿verdad? Y bueno, pues hay mucha gente que todavía no se ha podido recuperar del huracán Kena, ¿eh? Todavía. Ah, claro, madre, es que hay gente que pues, no le tocó apoyo. Así es, se quedó sin nada. Aparte, no llegaron los apoyos a quienes debieron haber llegado. En aquel entonces, bueno, fue muy criticado, ¿no? Que el gobierno no supo cómo repartir precisamente los apoyos. Y bueno, pues ahí tenemos esa, pues precisamente esa amenaza para Nayarit. Así de que hay que estar al pendiente, los medios de comunicación deben estar informando acerca de lo que sucede, estar dando a conocer cuando así es importante, pues la situación climática que vive el estado. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, por lo pronto, bueno, pues hay que tomar precauciones, hay que pues tratar de estar alerta, tener veladoras, cerillos, ¿qué más? Radio de pilas, para estar informado de lo que está pasando. Hay que, pues todo lo que pueda ser de pila, ¿no? Los documentos más importantes, guardarlos. Y bueno, pues un televisor de pilas, un abanico de pilas. Un radio ya de perder, ¿no? Pero pues ahí tenemos Con esa información cerramos, hay que extremar precauciones. Por nuestra parte es todo, gracias por el favor de su atención. Y los esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana con más información de lo que sucede en nuestro estado, así como en el país. Yo me despido, gracias por el favor de su atención. Y los esperamos el lunes en punto de las 8. Gracias, que pase un feliz fin de semana. Le agradezco a su amigo Madre Martínez que ha estado con nosotros en esta mañana, y tenga mucho cuidado en la carretera porque hay muchos accidentes con motivo de la humedad de la carretera. Y bueno, pues por ahí también nosotros hemos estado batallando con ese asunto porque hay muchos accidentes, muchos carros que se derrapan por ahí con la carretera, y bueno, pues obstaculizan el tráfico.